Durante este fin de semana se realizó un operativo de supervisión y vigilancia para garantizar el cumplimiento de los protocolos sanitarios para prevenir el COVID-19, colocándose sellos de suspensión de servicios y labores en aquellos establecimientos que no cumplieron las medidas sanitarias obligatorias para proteger la salud de la ciudadanía e inhibir la propagación y contagio del virus SARS-CoV-2. En este operativo hubo coordinación entre el gobierno del estado y el ayuntamiento de Culiacán. Participó la Secretaría de Salud a través de COEPRIS. Asimismo, participaron también Protección Civil y su homóloga municipal, así como la Dirección de Inspección y Normatividad del gobierno del estado y la Dirección Municipal de Inspección y Vigilancia.